el equilibrio entre el juicio y la misericordia se revela cuando entendemos los conceptos de amor y de ley. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios y también de la bendición de la compañía familiar. Bueno, estamos dispuestos a hacer un resumen en este momento de la conversación que hemos tenido durante esta semana. El amor y la ley son conceptos que en el capítulo 2 del libro de Santiago, de este apóstol, del hermano de Jesús, está enfocando. Acuérdense que esta es una epístola muy temprana y está llevando, y también es una epístola universal porque está dado a todos los cristianos, como lo dice el inicio de su libro. Y está abarcando unos problemas, unas situaciones que posiblemente estaban presentes en los tiempos de Santiago y también hoy día los están muy presentes. ¿Sabes? Es interesante notar que cuando hablamos de amor y ley, pareciera que son dos conceptos totalmente contrarios. Si hay amor, bueno, no debería estar la ley. Hay quienes piensan así, porque la ley nos coarta. Somos incapaces de cumplir la ley, así que el que trate de cumplir la ley está perdido. Pero nosotros podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que esto no es imposible. Precisamente el Señor nos muestra su amor a través de la ley. Entonces tenemos que considerar esto. Bueno, tenemos que ver este concepto que ya hemos mencionado también, de que hay que comprender que es la ley de Cristo. No es una ley humana, no es una imposición humana, sino que es una ley de Cristo, y ver cómo se aplica a nuestra vida, cómo se aplica hoy día, y tener el discernimiento para darle la importancia y la responsabilidad que tiene esta función que Cristo nos ha dado, o esta función que Cristo nos ha dado como sus embajadores. Ahora, llevar esta verdad al mundo. Fíjate que hay mamás que a veces cometen el error de, por amar a su hijo, no ponerle límites. Y todo niño necesita límites para sentirse seguro. Necesita que se le muestren cuáles son las limitaciones. Cuando la mamá no pone límites y deja que el niño haga cualquier cosa, más adelante tiene que sufrir las consecuencias. Entonces tenemos que considerar esto. El Señor, en su gran amor, nos puso estos límites que nos muestran su preocupación y su amor, y creo que cuando nosotros vemos de esa manera la ley, sabemos apreciarla y la tomamos como corresponde. La ley no salva a nadie, la ley no fue hecha para salvarnos, es Cristo quien nos salva, pero nosotros tenemos que considerar que esta ley fue dada por amor. Ahora, fíjate, y si ese amor se manifiesta, una de las cosas que tenemos que reconocer, que el Señor quiere que lo mostremos a todo el mundo. Nosotros como padres nos sentimos muy mal cuando hay dos hijos que están disgustados, cuando hay diferencia entre ellos. Bueno, eso mismo siente el Señor cuando nosotros hacemos diferencia. Y fíjate que a veces ocurre también que tratamos bien a las personas que están bien vestidas, a las personas que tienen una posición social a veces privilegiada, y aquellos que no la tienen, los tratamos ahí nomás. Bueno, Santiago enfoca ese problema en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Cuando usa esta frase Santiago, hacer acepción de personas, ¿no es cierto? Es una frase que se encuentra en muchas Biblias y quiere decir de alguna manera que tener parcialidad en favor de alguien, ya sea porque es rico, influyente o popular, ¿no es cierto? Y eso lo considera Santiago como una falta, porque todos tenemos que ser iguales ante Dios, y somos iguales ante Dios, no importando lo que ahora tenemos o somos o lo que hemos alcanzado, porque ante Dios el premio final es la vida eterna para todos. Fíjate, el Señor Jesús tuvo que sufrir esto. ¿Recuerdas tú cuando Él comenzó el ministerio? Había quienes no creían en ello, y de hecho sus propios hermanos, el mismo Santiago, no creyó en el Señor Jesús. ¿Cómo voy a creer si él lo vio, cómo creció, cómo se desarrolló, cómo trabajó en la carpintería? ¿Cómo podía ser él el Mesías? Imposible. Entonces, y otro decía, pero no es este el hijo de José, no es este. O sea, por el hecho de conocerlo, pensaban de que no podía ser el Mesías. ¿Dónde nació? Es un problema grande, porque haber nacido donde nació, un Mesías no podía haber nacido allí. Si Jesús hubiese nacido en un palacio, si hubiese rodeado de los sacerdotes, los escribas y los fariseos, habría tenido mucha popularidad, seguramente ellos mismos lo habrían alabado. Pero el problema precisamente estuvo por eso que tenemos todos nosotros, creo, dentro, hacer acepción de personas, quien más, quien menos. Bueno, Mateo de alguna manera lo grafica de esta manera, capítulo 2, versículo 16, dice: y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Interesante, porque ¿qué es lo que están diciendo ellos? Mira cómo se contamina y quiere después de entrar al templo, quiere ser justo, quiere ser bueno, ya está contaminado. Pero resulta que era de acuerdo al ritual, implicaba, ¿no es cierto?, impureza ceremonial. Pero en realidad, si uno revisa los antecedentes de Jesús, como lo dijimos la semana, él tocó a un leproso, estaba contaminado, pero después ese leproso quedó sano. ¿Y qué pasa con la contaminación de haberlo tocado? ¿Qué pasa cuando llama a Mateo, que era un publicano, ¿no es cierto?, uno que era despreciado, que eran parias de la sociedad? Y luego lo vemos con un discípulo que escribe el lindo Evangelio de San Mateo con una estructura maravillosa. Sí, fíjate la tremenda diferencia que había entre nuestro Señor Jesucristo y justamente aquellos que lo acusaban, los escribas y los fariseos. En San Lucas 11:43 se registra lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, que dice: ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! La religión, parece, de ellos tenía una dirección más horizontal que vertical. Parece que a ellos les importaban más lo que los demás pensaran, lo que los demás veían en ellos, que lo que el Señor pensara de ellos, lo que Dios pensara de ellos. Ahí estaba el problema de ellos, precisamente. Y Santiago está diciendo que no hagamos acepción de esas personas que quizás vienen con una ropa espléndida y otro que quizás no la tiene. Ante Dios son iguales. La lucha de clases es un concepto que está enfocando de alguna manera Santiago acá en el capítulo 2. De los versículos 5 y 6 dice puntualmente lo siguiente: hermanos míos, amados, oíd, llama una atención, es un fuerte ese oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pareciera que Santiago aquí está diciendo, haciendo una acepción, ¿no es cierto? Dice, bueno, los pobres son los que han sido elegidos. Pero, versículo 6, pero vosotros, y aquí está el problema, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? El problema esta de lucha de clases es un concepto que Santiago presenta, pero que no está ausente en las Sagradas Escrituras, en otros textos y en otros pasajes de ella misma. Este es el problema que viene desde prácticamente entró el pecado en el mundo, porque el pecado es el que ha hecho la separación, es el que ha hecho diferencias. Ahora, debemos recordar que el problema no está en el dinero. La Biblia lo dice. El problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. Eso es lo que trae el problema. Entonces, aquí está presentando el problema que está presente en todas las sociedades. No podemos decir de que hay algún lugar del mundo donde esto esté ausente. No, estando presente el pecado, está presente todos estos problemas que trae el pecado consigo. Entonces, aquí tenemos que considerar, el Señor está tratando de que nosotros tomemos conciencia de esto y que cambiemos. Creo que El mundo solamente podrá cambiar cuando yo cambie. Si nosotros todos pensáramos lo mismo, creo que el mundo cambiaría. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor ataca el mal de raíz. No ataca los síntomas solamente. Ataca la causa. Y la causa es el pecado. Y por eso que Él en este momento está enseñándonos y nos está mostrando dónde está el problema. En todo caso, Cristo hizo alusión muy pronto a esto de los pobres, porque en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret, Él dice: Dios me ha ungido para que les anuncie las buenas noticias a los pobres. Sí. Como que su tema, su discurso iba hacia los pobres, incluso en las bienaventuranzas y bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino de los cielos, de ellos el reino de los cielos. Ahora, fíjate, esto de los pobres de espíritu a veces no se entiende muy bien. Se piensa que porque la persona es pobre es bienaventurada, ¿no? El texto lo dice claramente. Bienaventurado aquel que reconoce su necesidad de Dios, aquel que es pobre en espíritu, aquel que reconoce la necesidad de Dios. El ser pobre no es un mérito que nosotros podamos mostrar diciendo que por ser pobre el Señor está a nuestro lado. No, a veces hay pobres que son tremendamente soberbios, y hay personas ricas, hay personas que tienen dinero que son humildes. Recordemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, el caso de Job. Job tenía bastante dinero, era multimillonario si lo trajéramos al día de hoy, era multimillonario, pero era una persona que confiaba y dependía 100% de Dios. Y por otro lado, uno mira el ministerio de Jesús, a Él se le cerraron las puertas, las sinagogas, y Él salió a los caminos, a los cerros, las costas, fue a las multitudes de hombres y mujeres corrientes y les dirigió el mensaje de salvación. O sea, no es una cuestión de rico o pobre, sino de que la mente, al parecer, estos pobres estaban más cercanos a Jesús, escuchaban y estaban detrás de Él, justamente por esas necesidades que quizás los hacía cercanos a Jesús, porque les solucionaba muchos de sus problemas. Ahora fíjate, el Señor a donde va precisamente es a la raíz, diríamos, la solución, la raíz del problema y la solución. Él dice que debemos amar al prójimo. Creo que ahí está la solución de todo. La raíz del problema es el pecado que hay en nosotros. La solución es el amor. Y el Señor quiere que nosotros amemos, pero cuando seamos conscientes de lo que debemos hacer. Si no lo logramos, seguramente vamos a ir donde Él, que es la fuente de todo bien. Y vamos a decir: Señor, para mí es imposible amar a mi prójimo. Yo amo a algunas personas, pero no a todos. Entonces, ayúdame. Bueno, Santiago está tomando textos del Sermón del Monte y también del Antiguo Testamento, porque cuando dice Santiago 2:8, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, eso que conocían, lo que ellos conocían en el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Concepto que está mencionando Santiago es ese amor que uno debe tener hacia el prójimo, porque la ley así lo establece: amar al prójimo con todo nuestro ser, no importando su nacionalidad, no importando su color, su clase social, pero sí importando que esa persona encuentre al Señor Jesús. Fíjate, ahí Él estaba haciendo mención de Levítico 19, 17 y 18, ¿no? Entonces, y esto también lo menciona nuestro Señor Jesucristo, se encuentra registrado en Mateo 5, 43 al 45. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Aquí el Señor hace la diferencia. La diferencia debe estar en que nosotros somos diferentes o debemos ser diferentes a los demás. La diferencia está precisamente en el amor. Y haciendo énfasis en este sentido de Santiago 2:8, lo que él dice: si le das una bienvenida especial porque es rico, este acto es discriminación, es pecado. Y lejos de estar guardando la ley, lo que estás haciendo es quebrantarla. Tú no amas a tu prójimo porque no tratarías con desprecio al pobre si la amara. Lo que amas es la riqueza, y eso sí que es incumplimiento a la ley de Dios. Cuando Santiago aborda la temática de la ley, está enfrentando algunas cosas bien interesantes. Santiago 2:10 dice, por ejemplo, porque cualquiera que guardare toda la ley, note usted que está diciendo toda la ley, o sea, tómelo como usted quiere en este momento, el Pentateuco o los 10 mandamientos, toda la ley, porque abarca toda la ley. Pero ofendir en un punto se hace culpable de todos. Por lo tanto, es allí donde hay que poner el énfasis en este momento. ¿Es toda la ley o no es nada de la ley? Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero amas y ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Será que solamente Santiago aborda este tema? Y tiene uno que recurrir al Sermón del Monte cuando Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, Cristo está hablando de toda la ley que se debe cumplir. Ahora fíjate, recuerda que al Señor le hicieron una pregunta ahí en San Mateo, está registrado en San Mateo capítulo 22, versos 36 al 40. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjate, está hablando precisamente de este resumen que el Señor hizo de toda la ley de los 10 mandamientos. Porque recordemos que los primeros 4 mandamientos están en relación con el amor a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos están en relación con el amor al prójimo. Entonces aquí está resumido la ley, pero quiere decir de que nosotros debemos guardar los 10 mandamientos. Claro, y fíjate que Pablo en Gálatas 5:14 hace un énfasis bien interesante porque dice, porque toda la ley es esta, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo mismo que está diciendo Santiago 2:10, así que no está ajeno a los conceptos que están vertidos en el resto de la palabra de Dios en relación a amar al prójimo. Se cumple toda la ley amando al prójimo. Pero fíjate, seguramente hay alguien que está pensando en Gálatas 3:10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, aquí tenemos que considerar de que si yo dependo de la ley para salvarme, si yo hago, yo obedezco para salvarme, ahí estoy mal. Recordemos que nosotros obtenemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando obtenemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, seguramente vamos a preguntar, frente a algo tan grandioso, algo tan tremendamente, no tiene palabras cuando vemos lo que el Señor hizo por nosotros. Y creo que una reacción natural sería, Señor, ¿Qué hago? ¿Te acuerdas cuando Pedro hizo el discurso después de Pentecostés y le dijo a los judíos que le habían dado muerte al Hijo de Dios? Ellos se sintieron perdidos. Ellos miraban y se sintieron perdidos. Entonces, varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, le dice Pedro. Bueno, frente a una salvación tan grande, seguramente vamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? La pregunta que hizo Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es la respuesta que le daría una madre frente a un niño que le diga, mamita, ¿cómo puedo demostrarte mi amor? Bueno, obedéceme, hijo, para que nada te pase, para que nada te ocurra. Porque si algo te pasa a ti, voy a sufrir yo. Entonces el Señor quiere nuestro bien. Por eso nos dejó los mandamientos, y estos mandamientos nos hacen libre frente al pecado. No son gravosos, dice. Exactamente. Ahora, uno podría decir, mira, yo vivo para ser chileno, o soy chileno porque nací en Chile. El que nace en el Evangelio es de Cristo. Correcto. Y comienza a vivir el Evangelio. Y no necesita otra cosa. Fíjate que la advertencia final que hace Santiago es que esa ley que él ha estado mencionando, estos hechos, estos acontecimientos de distinción que hace uno, de mirar hacia uno con una manera y de otro de otra manera, ¿no es cierto?, haciendo acepción de personas, es una ley que al final la ley, esa ley nos va a juzgar y nos va a colocar entre la perdición o la salvación, que es la que Santiago está abocándose, está tratando de llevarnos adelante. Porque el amor y la ley son muy compatibles, porque incluso cuando Cristo fue motivado a contestar qué, cuál es lo más importante, cuál es el mandamiento más importante, uno podría resumirla que en realidad es el amor, amor a Dios y amor al prójimo. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, si esto lo tomáramos aisladamente, pensaríamos que la salvación es por obras. Pero recordemos que las obras son el resultado de la fe, el resultado de la salvación que ha recibido. Entonces, esto es una consecuencia, no es la motivación. Nosotros, la motivación debería ser el amor a Dios. Y ese amor a Dios es el que reconocemos, y el amor de Dios hacia nosotros, el que hizo posible nuestra salvación. Porque cuando Cristo murió en la cruz, murió por amor a nosotros. Y nosotros, por amor a Él, ahora le obedecemos. Y nuestras obras se tornan de ser antes motivadas por el egoísmo, ahora son motivadas por la gratitud hacia nuestro Dios. Interesante cómo Santiago nos lleva a mirar la ley de una manera diferente, una manera práctica del cumplimiento de la ley. Este equilibrio en realidad entre el juicio y la misericordia se revela cuando entendemos estos conceptos de amor y de ley. Dios nos ama, nosotros debemos amarlo a Él, debemos amar a nuestro prójimo, y así estamos cumpliendo toda la ley de Dios. Los hacedores de la ley de amor serán justificados. Cristo nos ha llamado a ser sus embajadores, revelando en nuestra vida su amor y su misericordia al mundo. La justicia puede perdonar mediante Cristo sin sacrificar una jota de su excelsa santidad. Piénselo. Gracias, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este momento. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para sus seres amados. Será hasta la próxima.